Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, audiencia de la escudería, programa del día martes, todavía con los ecos de lo que sucedió el fin de semana, lo que le sucedió al chico Guido Falaschi, por lo cual estamos todos, seguimos dolidos. Lamentablemente esto no para, evidentemente, las versiones, las opiniones. Me quiero referir también un poquito a que veo que hay que algunos aprovechan cuando se cae el árbol para hacer leña, ¿no? Del árbol caído siempre hay alguno que hace leña, y veo que hay enfrentamientos que no creo que tengan solución. Gente que aprovecha esta situación para pegarle al otro lado, algunos que intentan por ahí ponerle paño frío a la situación, pilotos que no están por ahí en la categoría pegándole a la CTC en este caso. Lamentablemente, por la memoria de Guido Falaschi, de este pibe bárbaro que tantas veces vimos acá en el Roberto Mauras de La Plata, que tantas veces hablábamos, le hicimos nota, siempre con una sonrisa en la boca, un chico divino, por la memoria de él me parece que tendrían que tener un poquito más respeto. Se puede hablar de lo que pasó, pero no tan duramente encontrarse en el lugar de la situación como para hacer todo lo que por ahí algunos están haciendo. Me parece a mí, ojo, es mi humilde opinión, me gustaría un automovilismo donde todos sumemos para que esto mejore, para que sea más seguro y para que, sabemos que es una utopía, es muy difícil, pero para que no haya más, nunca más, un Guido Falaschi. Vulnera Catedral con toda la línea Intraud de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma en mejor contado y financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas, sábados de 7:30 a 13 horas, consultas al 483-1971. Pero dando vuelta también un poquito a la página, y no nos vamos a olvidar, no por eso nos vamos a olvidar de Guido, pero dando un poquito vuelta a la página, hubo automovilismo zonal el fin de semana y ahí estuvimos transmitiendo lo que fue las distintas categorías. ¿Cómo te va, Kelo Genovesi? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, también muy, muy dolorido y mis respetuosas condolencias a la familia Falaschi, dado que ayer yo no pude asistir al programa por un problema personal. Bueno, sí, estuvimos en el Roberto Moura de la Ciudad de La Plata, donde se disputó una nueva carrera del TC Río Platense, donde hubo dos series y una final, con autos muy ligeros esta vez. Pero hubo uno que marcó demasiado la diferencia, fue el de Gastón Sebane. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección, en la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. También hubo actividad en el karting, estuvimos en conexión directa en la transmisión del domingo con el Kartódromo Internacional de Zárate, se disputó una nueva fecha de los pilotos asociados karting del oeste. Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, así es, la novena fecha de la categoría pilotos asociados karting del oeste en el Kartódromo Internacional de la ciudad de Zárate, un fin de semana espléndido, a pleno sol, con muchos pilotos de La Plata que se hicieron presente en esta anteúltima fecha y con ya dos campeones, los primeros dos campeones, Fabricio Schiarelli en la Super A, que es bicampeón, salió nuevamente campeón este año, y Daniel Del Bianco, que ganó en la Mecánica Nacional Light y en la CAFE más 35, se consagró campeón en las dos categorías y ya anunció que se retira este año. De La Plata ganó Rodrigo Novoa. Y después vamos a estar contando un poquito cómo le fue a los demás chicos de la casa. La suerte te acompaña si apostas con Buena Onda, Agencia de Loterías y Quiniela. Buena Onda, jugó en 532 entre 18 y 19. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas, 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños, deliveries al 482-2121. Martín Chef, exquisiteces. Horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. También pudimos observar y vimos lo que fue la Fórmula 4 nueva generación todo el fin de semana. El sábado y domingo estuvimos ahí, espectacular lo que dieron los chicos de la Fórmula 4, en su mayoría todos pibes que salen del karting, que hacen sus primeras armas en esta categoría. Realmente dieron un muy, pero muy lindo espectáculo y muy buen trabajo de los pilotos platenses. Ganó Alan Ruggiero. La final de la Fórmula 4 terminó en el tercer puesto Brian Cocherari, en el quinto puesto, haciendo también una gran carrera, terminó Ramiro Castillo, y en el puesto 15 Jordan Escomburdi. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remises Futuro. Anota 423-3185, Remises Futuro. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, diésel y nafteros. En Avenida 37-530-531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y D670-2425. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Prestini Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas las marcas. Consulta por tu nuevo auto en Diagonal 76, entre 43 y 18. Prestini Automotores, de Gustavo Ariel Prestini. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32 entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales importados. Teléfono 414-1833. ID 548-2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, cánidos, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa, en 32 y 122. En Planes Estrenos, Daniel Moto y reparaciones de todo tipo. En 33, 12 y 13. Todo para el freno. Trabajo garantizado. En Planes Estrenos, Daniel Moto. Todas las tarjetas. Entrega efectivo a domicilio. Teléfono 421-2555. En 33, 12 y 13. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochilas, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit. En Avenida 7, esquina 59, único representante en La Plata, en horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. BBS Cara General es habilitado para todo el país. De Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394 y de 705-2389. Estación de servicio de Las Palmeras, carga en GNC y combustibles con su carga de gas. Sume puntos y gana. Estación de servicio de Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Forte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo Leo al 15-41-14-545, a la Fortaleza al 456-4090. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Muy bien, 17 horas 12 minutos en la tarde de nuestra ciudad, en donde estamos en un horario especial porque se viene el fútbol. Del TC Río Platense quiero destacar que finalmente Gastón Ciobani logró lo que hacía rato venía buscando, que es un triunfo. No había ganado nunca en la ciudad de La Plata, en el TC Río Platense. Sí lo había hecho este año cuando fuimos a Mar de Ajó, en el comienzo de temporada. Y ahora el campeonato, el playoff, se pone muy apretadito. Sigue, el Río Platense le siguen faltando autos, para mi gusto. Creo que con 6 autos más, 7 autos más, podría hacer las 3 series. Y ahí entonces se luciría un poco más la categoría, que de hecho pudimos relatar una final, me parece, Kelo, por lo menos entretenida en cuanto a la pelea que había del segundo para atrás. Porque Giovanni, después que se sacó a Rapari de encima, pero a eso le costó de entrada, de entrada le contó. Después de sacarse a Rapari de encima, Giovanni hizo la diferencia y ahí es como que se quedó con la carrera. Creo que hasta por momentos un poquito reguló en eso del final de la misma. Sí, yo pienso exactamente lo mismo, que ya las últimas vueltas venía con una marcha, digamos, más lenta, buscando bien los radios de giros ideales. Era amplia la diferencia, cuando ya le marcaron la última vuelta, prácticamente, como decimos, la jerga levantó, ¿no es cierto? Y se adjudicó una competencia que bien merecido lo tenía, porque ya en la serie también había demostrado que tenía un buen auto. Pero ¿por qué? Acá hay que recalcar una cosa, en las dos series ganaron los autos que prepara Quique Falcioni, el de Martín Fernández, y el otro que en este caso fue conducido por Juan Diego Gialonardo, el Falcon, ¿no es cierto? Pero por un toque que sufrió con Cutini, Martín Fernández tuvo que bajar al quinto puesto de clasificación y quedó como ganador de la serie Gastón Seoane. Hasta ahí. Sí, señor. ¿No es cierto? Cuando se vuelven a enfrentar en la final, la pelea vuelve a ser otra vez Seoane Rapari. Así es, hasta que lo supera y ahí hace esa diferencia. Exactamente. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos en 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. Vamos a dar los primeros 10 de la final de Río Platense. Ganó Gastón Seoane, segundo Darío Rapari, tercero Fernando Cutini, que hizo un gran negocio con este tercer puesto porque estiró su diferencia en el campeonato, en la Copa de Oro. Cuarto, gran trabajo del uruguayo Mauricio Lambiris con el segundo auto de Fonseca. Quinto, Martín Fernández, otro que también estuvo ahí adelante todo el fin de semana. Sexto, Mauro Tribilín, se esperaba más. Séptimo, Luis Prato. Octavo, el topo Jorge Esquivel. Noveno, también bueno lo del doctor Carlos Sinagra. Y décimo, Maxi Feito. Hasta ahí los primeros 10 de la final del TC Río Platense. Luego llegaron Camardelo, Carboni, Forte, Costa, Zuribarri, Dalóngara, Goya y Julito Politano, que abandonó sobre el final. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en la avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni lo tiene en la avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Empezamos a escuchar protagonistas. Estamos con el tercero, Fernando Cutini. Muy buen trabajo, Fernando, felicitaciones. Bueno, gracias, la verdad que contento porque, bueno, podemos seguir con la diferencia en el campeonato y sacamos adelante una carrera difícil, porque hoy, después de lo de la serie, sabíamos que se nos iba a complicar largando tan atrás y con el clima como estuvo bravo para los autos, así que bien, contento. Y bueno, pudimos llegar hasta ahí, me quise tirar un par de veces a ver si podía llegar hasta adelante, pero bueno, después Gaby por radio me tranquilizó y creo que era lo más lógico, no quedarnos ahí y tratar de terminar con el auto entero. Se sumaron puntos importantes y se encara con una buena diferencia en la parte final del campeonato, la última fecha. Y sí, queda lo más difícil todavía, pero sabemos que tenemos un auto buenísimo, nos llevamos el auto entero y bueno, ahora a repasar todo y a venir más frío que nunca en la última, ¿no? Felicitaciones y esperamos la última fecha. Bueno, muchísimas gracias y permitime saludar a Gaby, a los chicos del taller que hicieron un laburo bárbaro, a toda la gente de la peña, a los auspiciantes, a mi familia que tanto me apoya y tanto sufre. Y bueno, un saludo especial para Alberto Sartorio, que está pasando un momento difícil, internado, integrante de la peña, esperemos se recupere pronto. Así que para todos, muchas gracias y si Dios quiere, nos veremos en la próxima. La palabra de Fernando Cutini. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, te promociona látex interior y exterior, 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Dieguitos Buffy, lunes a sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. ¿Buscas mecánica general de primer nivel? Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importadas, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini, en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Una lástima lo del toque de Gustavo Ayala con Fernando Cutini, que en un momento Ayala bloquea. No puede, en la serie, creo que fue Kelo, que no puede detener el auto y en la entrada en la contrarrecta le pega a Cutini y le hace hacer un trompo. Realmente, en la final fue, no la serie, en la final. En la serie se toca Cutini con Martín Fernández. Martín Fernández en la serie lo toca atrás a Cutini. Exacto. Y es por eso que lo hace perder el primer puesto. Cutini queda relegado, después va mejorando y llega al quinto lugar, que después, al recargarlo a Martín Fernández, que había ganado, entonces termina cuarto. Eso fue en la serie. Y en la final, el problema fue de Gustavo Ayala con Papanfur. Se lo llevó puesto en la entrada de la contrarrecta. Gustavo Ayala bloqueó y le pegó muy feo a Papanfur, que a su vez ahí se vio involucrado Alejandro Paciencia. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor en Avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail maderaelterreno@hotmail.com. Algunos pensamientos se me cruzan un poquito. O sea que no pude dormir, ayer por ejemplo no podía dormir pensando, me desperté a las 2, 3 de la mañana con lo de Guido Falaschi y no me podía dormir, me prendí la computadora, me puse a escribir. Pegó duro esto, y viene el automovilismo y el deporte motor en general, porque se junta. En su momento, bueno, lo de Wildon fue Estados Unidos, lo vemos lejos. Lo de Simoncelli, bueno, fue en Italia. Después lo del Chico Tot, hace poquito, 15 días atrás, 20. Y 5 días antes también un piloto de TC, Roque Perense, que había venido a ver la carrera de Turismo Carretero a La Plata, volviendo también falleció. Bueno, es por eso que venimos mal y también estamos mal, se nos cruzan un poquito los pensamientos. Vale. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6, y de 602 asterisco 2419. Ya vamos a estar con el Cárdenas, ¿eh? Ahora escuchamos un testimonio más del TC Río Platense. Lo presenta Wanda. Pensá en el verano, elegí tu pileta Monoplas, variedad de formas, tamaños y colores. Monoplas, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles. Pintura para tu pile en 4425, teléfono 479-1247. Luis Prato, séptimo en la final del TC Río Platense, que faltando poquito estaba quinto. ¿Qué pasó, Luis? Empezamos a quedar un poquito sin freno y veníamos con un problemita de que se iba mucho de trompa el auto. Martín me venía corriendo como loco y la verdad que llegamos junto allá a la chicana y me pasé un poco, o sea, no me respondió el freno como tenía que responder, ¿no? Y bueno, pues me pasé un cachito y lamentablemente de quinto quedamos en séptimo. Una lástima, pero bueno, contento igual, una carrera muy esforzada, muy esforzada. Se notó realmente que sacando a los primeros cuatro que habían hecho una diferencia, en el segundo lote venía vos mandando y mandaste durante toda la final. Sí, la verdad es que hicimos una linda remontada. Venimos teniendo muchas carreras de este tipo y la estamos corriendo bien. Nos falta ser un poquito más contundente para clasificar y poder estar adelante, pero bueno, contento igual. La verdad, pensamos que nos iba a costar más y pudimos venir para adelante en la final. ¿Nos vemos en la última del año? Seguro que sí, vamos a venir con todo a ver si podemos llevarnos lo mejor. Vamos a intentar. Ahí está, Luis Prat. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débitos. Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137, en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gas Plat, una empresa argentina, nacida en Los Hornos, Esmeralda de Ención. Gas Plat en 66 y 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar un lugar para estacionar. Sí, sí. Vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles. Todo para tu bebé. Juegos didácticos, el mejor precio. Juguetería Los Ángeles. Bueno, vamos ahora con otro testimonio más del fin de semana del TC Río Platense. Lo presentamos. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173, asterisco 7371. Estamos con Gastón Seban, el ganador en el TC Río Platense. Bueno, Gastón, una final bárbara, un buen fin de semana y puntos que sirven y mucho. Felicitaciones. Sí, pudimos achicarle 10 puntos a Cutini, realmente una alegría. Nos da más esperanza para tener un poquitito más de aire para pelearnos en la última final. Tiene 20 arriba y tenemos 37 en juego, así que lo vamos a pelear hasta lo último. Bueno, me imagino que el funcionamiento del Falcon hoy muy conforme porque la peleaste de principio de la final. Sí, se nos da una muy buena serie, entonces por eso podemos pelear la final desde tan adelante. El auto tiene mucho ritmo para la carrera, pero nos está faltando un poquitito a lo derecho y más con circuitos sin chicana. Eso es lo que al Ford se le complica mucho. Pero bueno, vamos a trabajar en el reglamento, vamos a ver qué se pueda dar y si todos los preparadores y pilotos están de acuerdo, vamos a hacer algún que otro cambio. Felicitaciones por el triunfo y a disfrutarlo, que acá está toda la familia esperándote. Sí, realmente una alegría. Hace 7 años que corro en el Río Platense y la primera vez que gano acá en La Plata, así que bueno, lo quería felicitar, una lástima que no anduvo el elevador para mostrar el auto, pero bueno, una alegría. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gastón Sibané. Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Gracia y Mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Aposta y gana en la categoría Agencia Hípica y de Lotería en 49 esquina 136. Horario corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-2964. Bueno, vamos con el Cardin Augusto, dale. Bueno, decíamos en los títulos que Rodrigo Novoa, el piloto de La Plata, ganó por primera vez en la categoría PACO en la mecánica Nacional B, otro triunfo para la ciudad de La Plata. El tercero, ya que en las dos primeras fue Agustín Mastropaolo, que no tuvo un buen fin de semana, ¿no? Agustín Mastropaolo, pero dentro de todo pudo salir hecho, o sea, no le sacaron puntos importantes, no le acortaron puntos. Y va a definir el campeonato en la última fecha, seguramente en el Cartódromo de Varadero, con Stefano Salvatori, un piloto de Salto. Bueno, este chico Salvatori no fue el que lo tiró afuera en la final. Sí, en la final lo toca, por eso lo recargan, le dan 30 segundos, comisario deportivo, la Alicia Gattafoni. ¿Alicia? Gattafoni. ¿Una niña, una señora, que es una joven? ¿Cómo sí, es? Una mujer, claro. Comisario deportivo, ¿le extraña? ¿Y qué tal? Sí, me extraña. Sí. No, muy, muy buen trabajo. Bien. Sí, realmente las largadas trabajó muy bien, las hizo largar muy bien y cuando hubo un accidente más o menos importante puso de inmediato bandera roja, así que buen trabajo de la comisaria deportiva. Sabíamos que trabajaba una mujer comisario deportivo en Buenos Aires, en el Galvez, no sabíamos en el karting. Bueno, y Julián Viscusi, otro piloto de La Plata que arrancó muy complicado el fin de semana, el sábado estaba muy, muy perdido, no encontraban el karting, pero el domingo terminó haciendo una buena tarea, se metió dentro de los 5 en el quinto lugar, haciendo una buena carrera, así que no fue malo el fin de semana para el piloto de La Plata. Nicolás Piela, el chico de Ensenada, muy complicado todo el fin de semana, complicado con el chasis, ahora están pensando en comprar un chasis nuevo, cambiar el chasis, así que seguramente para el año que viene va a mejorar. Y Romina Lucesoli, que había arrancado bien el fin de semana, estaba dentro de los 10, octava, pero bueno, no pudo terminar dentro de los 10, terminó 14. Otra vez un problema con la cadena que se salió. ¿Otra vez la cadena? El tiro se va a tener que poner. Pero otra vez la cadena fue la que había pasado. Bueno, vendemos y seguimos con más karting. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, calle 13, entre 654 y 155, teléfono 461-3482, visítanos en www.afamotors.com.ar. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 445-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12, Fábrica de sándwich Ricardo. Estudiar mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional, Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. En la Super A ganó Valentín Aguirre, el piloto de Arrecife, pero se consagró bicampeón Fabricio Yarelli, nuevamente volvió a ganar y lo escuchamos. Super A, Fabricio Yarelli, bueno, felicitaciones por el campeonato. Bueno, muchas gracias. La verdad que un año difícil, Hoy tuvimos un día difícil y complicado, pero bueno, por lo menos pudimos terminar, fallando y todo, pero terminamos. Pudiste sumar esos puntitos que te faltaban para salir campeón, y si no era hoy, era la carrera que viene, porque el funcionamiento que has tenido durante el año fue muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que ganamos la mayoría de las carreras, ganamos 6 de las 9 que van, así que bueno, ha sido un muy, muy buen año, gracias al desarrollo que hicimos el año pasado. ¿Qué tenés pensado para el 2012? Por ahora, aflojar un poco. Hay que hacer la casa, si no nos van a matar, así que vamos a hacerlo, pero muy tarde, que hay buenas carreras solamente. Bueno, nos vemos en la última en Baradero, en el Gran Premio de Gobernación. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el campeón de la Super A, Fabrizio Giorelli. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5924. Enseguida seguimos con el karting, con todo lo que pasó el domingo en Zárate. ¿Qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó el fin de semana? ¿Qué te dejó, por ejemplo, Río Platense? Bueno, me gustó todo, porque bien. Fue una jornada automovilística linda. Hubo algo que a mí no me gustó, pero yo ahora te lo voy a contar. Primero decime vos, dale. Para mí fue espectacular todo. Me llamó la atención, por ejemplo, la Fórmula 4 Nueva Generación. Muy buena serie ganó el chico Cochelari cuando ya faltaba el metro para la final y le pusieron al auto por adentro. El hombre no perdonó. Un lindo espectáculo. Del tercer Río Platense me gustó todo. Martín Fernández apenado por lo que le había hecho a Cutini, pero él mismo que dijo, no vi las luces del stop del auto de Cutini, por eso lo toqué. Un Gastón Seoane que volvió a enfrentarse como en la serie con Darío Rapari, el chico este de Mar del Plata, hasta que logró hacer la diferencia. Y una anécdota, porque cuando termina la carrera lo voy a saludar a Rubén Penici y el canguro me dice, le digo, ¿le diste un misil? No, dice, pero maneja muy bien, se maneja todo. Digo, sí, Rubén, pero si por más que manejes bien no tiene auto, el hombre no se va a lucir. Sí. No, ganó porque maneja bien, me dijo el canguro. La humildad del canguro Penici. Lo que no me gustó fue en lo que pasó en la zona de boxes cuando le hicieron el pase y siga a Gustavo Ayala. Le patearon todo el auto. Exacto. Porque evidentemente enojado a la gente de Papanfur por el toque. Le pasó y le patearon el auto. Hizo el pase y siga Ayala, porque todavía Papanfur no había abandonado. Después abandona Papanfur, entonces el comisario deportivo decide excluirlo a Gustavo Ayala. Y es por eso que después entró. También hubo un enfrentamiento entre la gente de los dos equipos. Son cosas que no tienen que pasar. Sí. En ninguna categoría. Entiendo la calentura del momento. De que se queda fuera de la carrera. Del esfuerzo que hacen muchos para estar. Pero, y bloqueó, yo vi el humo, la humareda de la bloqueada de Ayala. Se envolvió en humo. Cuando se lo llevó puesto. Yo creo que el tipo se puede equivocar. Muy bien, por ejemplo, había la mamá de Edgardo Papanfur tratando de calmar los ánimos en todo momento con la gente que estaba de los dos equipos, que hubo unos cuantos manotazos ahí. Pero bueno, muchachos, eso hay que tratar de evitarlo. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-34643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Embraes Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Wabron, Baleo, Sach, nacionales e importados. Embraes Carlitos en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Vamos a la tanda y seguimos con más karting, con más TC Río Platense, con más Fórmula 4 y con más actividad nacional. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender, la combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento vehículos de los viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, ubicar para vender. La combinación perfecta. Suplemento vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido, ¿qué me pongo? Taller 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Muy bien, 16 horas 34 minutos, vamos hasta las 5, si nos quieren llamar 427-2701, los escuchamos, si alguno quiere opinar sobre cualquier tema, 427-2701. Una buena, Néstor Gironami, el Bebu, ya está en su casa, después de haber estado en terapia intensiva, en Balcarce, después de haber sido trasladado a Mar del Plata, donde se le realizó una resonancia magnética. El doctor Barinotti le dio el alta con los cuidados que merece el caso, pero ya está en su casa con su familia recuperándose. Nos alegramos por Néstor El Bebu Yerulami. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 9:30 a 20:30 horas y feriados de 16:30 a 20:30 horas, calle 22, número 610, entre 44 y 45. Vamos con una más de Cardin Augusto. Sí, Daniel, pero antes quería hacer una pequeña reflexión, como decías vos, el tema de los pensamientos cruzados, por ahí si se nota que no estamos con todas las pilas, sí, verdad. Es porque, bueno, golpea y fuerte esto, porque nos pasa muy de cerca, es el deporte que tanto amamos, y cuando se va un piloto, y más cuando es un piloto muy joven y con una trayectoria todo por delante, y yo en mi caso tuve la oportunidad de verlo desde que empezó a correr en karting. Iba a los kartódromos y ya lo veía y me daba cuenta que iba a ser un gran piloto, porque siempre andaba adelante, ganaba campeonatos, iba a correr el campeonato del mundo, y bueno, desde ahí ya sabíamos que tenía grandes condiciones. Lo veíamos cuando íbamos a ver a Ayrton Molina, a Lucas Molina, a Plumerito, ¿te acordás? A Juan Cruz de Luca. En esa época lo veíamos ya chiquitito a Falachi haciendo grandes trabajos. En esa época, cuando no sé si alguna vez corrió con Ayrton Molina. Sí, seguro que sí, después lo vamos a preguntar. Bueno, vamos a seguir con los protagonistas. Lo presentamos, Wanda. Lidera la Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar 1557-29419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Vamos para La Plata, ¿no? Cody. Sí, todo el fin de semana estuvimos trabajando en el karting. Y nada, nos encontramos, y bueno, el domingo más o menos empezamos a encontrar. Y bueno, en la final el resultado que se dio, porque dimos un buen karting. Ganar es una circunstancia, dice un periodista amigo mío. Bueno, se dio todo, el conjunto. Tenías un buen karting, un buen motor, y lo llevaste muy bien, tranquilo, y te fuiste para la victoria. Sí, fue tranquilo y bueno, y fuimos a tener el primer puesto. Se dio cuando se tenía que ganar, porque a principio de año también tuviste la oportunidad de ganar en pista, pero un recargo por pasar con bandera amarilla hizo que te vengas para atrás, pero bueno, se tenía que dar así y ahora se dio el triunfo. Me imagino que estás contento. Sí, estaba muy contento, bueno, al fin se dio, porque no lo venía buscando y no se daba. Bueno, y hoy se pudo dar. ¿Objetivo cumplido desde este año? Y sí, vamos a tratar en la próxima hacer lo mismo. Bueno, ¿y para el año que viene qué tienen pensado? Ir a la Super A, y ahí vemos qué hacemos. Bueno, Rodri, felicitaciones por este triunfo, te lo mereces, por todo lo que trabajan vos, Jorge y todo el equipo de Maro. Y bueno, nos vemos en Baradero en la última fecha. Dale, vamos a hacer a Chano, a Sergio, al Nene, al Chip, a mi viejo y a todos los que me apoyan. El ganador de la Mecánica Nacional B, Rodrigo Novoa. RB tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vidal, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568-92. También tenemos nuestro lugar en Facebook, si quieren sumar, si quieren dejar algún mensaje, el lugar es La Escudería 100.3, La Escudería 100.3 y ahí nos encuentran en Face. Merlo Kart Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Comprobalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 29 y 525. Teléfono 423-6189. Dame una más, Augusto. Bueno, esta es una nota con un histórico del karting. Daniel Del Bianco, piloto de Zárate, que corrió en muchísimas categorías y siempre se destacó, siempre adelante el piloto de Zárate. KFMA 35 y también de la Mecánica Nacional Light. Felicitaciones, Del Bianco. Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvimos trabajando todo el año como para que se dé este. Yo salí campeón el año pasado de la LAI y creo que lo más difícil es volver a repetir el campeón cuando más todos te quieren ganar. Y siempre me faltó hacer esto, en dos años tratar de mantener, si saliste campeón del 1, lo más difícil es volver a repetirlo y lo pude lograr y creo que con esto ya me retiro. ¿Más no se puede pedir? No, la verdad que más no se puede, se nos dio también acá el gran premio, el que todos más deseaban, la Mecánica Nacional A, que lo ganamos. Se dio de ahora haber salido campeón en la KF35 y en la LAI, con motores propios, atención de chasis también todos nosotros de hace varios años y creo que un orgullo por ambas partes. Te retirás con laureles, contame, ¿cuántos títulos tenés de karting? Y debo tener unos 6 o 7. Unos cuantos, un montón de carreras y creo que ya es el momento de que retirarme, porque te soy sincero, no lo estoy disfrutando tanto como antes y bueno, vamos a tratar de retirarnos así campeón. Bueno, y el año que viene, ¿pensás seguir ligado al karting de alguna manera? Y mirá, casualmente yo ya estoy atendiendo varios pilotos que quieren estar al lado mío y por ahí ellos me incentiven para seguir el año que viene, pero bueno, por ahora creo que vamos a pensar más en el verano, en el refresco, en las mallas, las bikinis y todo eso. Un poco de vacaciones. Exactamente, después de las vacaciones veremos. Bueno, felicitaciones Daniel por los dos campeonatos y también felicitaciones por la carrera que tuviste, ganar bastantes títulos, te he visto también correr en la SOME. Y siempre contundente y nunca bajando los brazos, que eso es importante. Y bueno, nos vemos seguramente el año que viene en los cartódromos. Bueno, esperemos que el año que viene no haga lo mismo que dije el año anterior, que dije no iba a correr más y después terminé corriendo. Pero la verdad que sí, conozco pilotos de casi todas las clases que he corrido, Carla Nubo, o sea, el Club Regional, la SOME, la Rota, casi todos digamos las categorías, y he participado y andado bastante bien en todas las categorías y tengo amigos por todos lados y creo que voy a seguir ligado al karting. Bueno, vamos a verlo en el Gran Premio de la Nación. Esperemos que nos veamos ahí, gracias. Ahí está, la palabra de Daniel Del Bianco. Mecánica Integral Voz de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral Voz en 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing Parra, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296 en el Autódromo Roberto Mouras. Una más. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas en 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. Qué rico mate que estamos tomando, ¿eh, Jorge? Sí, hoy pasa por actividad zonal el karting, así que mucho más no hay que decir. La única pregunta que me hago, ¿cómo sigue la historia, no? Y digo esto porque Oscar Aventín mantiene su postura firme, que a él no lo van a doblar de ninguna manera, pero claro, las pruebas y las evidencias de la Barrosa de Balcarce creo que algo tiene que modificar. Dijeron la oposición, Porque esto es como la política, ¿no? El oficialista que avala, la oposición que critica. Y la oposición dijo que muchos autódromos están en las mismas condiciones que Balcarce. Sí. A mí me parece que no. Lo que falta en Balcarce son calles de escape. Ahora, ¿de qué manera trabajás? Y bienvenida a la calle de escape, si es todo piedra. Los millones de pesos que tenés que realmente voltear paredes de la sierra para realizar calle de escape. Y si está la calle de escape, se viene el precipicio, como Canapino, que siguió en la recta principal a 250 kilómetros por hora y pasó donde ingresaba el público. Gracias a Dios que no venía ningún público ingresando al autódromo Juan Manuel Fangio de Balcarce. Sí, yo creo, mi opinión es que lamentablemente todavía por ahí, hasta para hacer un análisis, es prematuro para mí, porque todavía estamos nublados. Yo sensibilizado. Sí, yo estoy sensibilizado y estoy omnibulado. Sí, por el tema. Omnibulado. Sí. Estoy mal. Entonces no me sale por ahí el análisis concreto. Lo que sí veo que el gran enemigo siempre es la tierra. O sea, el polvo que se levanta, que hace que el piloto tenga una pared visual en donde no ve. La tierra es el enemigo, fue el enemigo en su momento en Mendoza. Cuando en San Jorge también. En San Jorge. Con Turismo Nacional. En el sur en su momento también. O sea, hay que buscarle la vuelta para que no se levante tierra. Me parece que es la forma que es el principal enemigo del automovilismo en estos momentos. Hay zonas agrestes, Daniel, como autódromos pegados a cordilleras y a sierras, que son agrestes realmente, y no crece el pasto. Y el Juan Manuel Fangio de Balcarce terminó de ser reasfaltado. Si reasfaltás un autódromo, la obra, obviamente, que machaca o pisa el pasto que pueda existir. Ahí está la nube de tierra que se levantó debajo del puente para el turismo de carretera y la tragedia para Guido Falacchi. Pero en lugares, como por ejemplo Termas de Riondo, ¿creció el pasto o no? Sí. Creció. Tiene irrigación externa y riegan, pero hay lugares que no se puede lograr la regada o mantener entonces, el pasto. Entonces que lo corran. No, que lo asfalten. ¿Qué es lo que hay que hacer? Donde hay tierra hay que meter cemento, hay que asfaltar. Pero después, que no pase lo que pasa en algunos autódromos, como por ejemplo, yo lo he visto acá en el Mouras de la Plata, que... Y en Termas también. Que hacen el pianito, lo prolongan 3 metros más para que los autos no se caigan a la parte donde hay tierra o donde hay césped, y después el piloto utiliza toda esa parte. Para cortar camino. Entonces los comisarios deportivos, para mí, lo que tendrían que hacer, bueno, esas partes tendrían que estar pintadas de un color, como se hace en Europa, y el que pisa esa parte es recargado. Entonces, si alguno se equivoca y se pasa, no cae en la tierra, se pasa y cae a la prolongación del piano. Y basta de conos, basta de conos, por favor, antes de la chicana, sí, para delimitar donde tienen que ingresar. Duraba una vuelta el cono. Bueno, pero ahí también, ¿estamos de acuerdo? No, el cono a veces es necesario. Si es necesario, pero ¿a quién castigamos el cono? Si lo llevaban por delante todo. No, era para que los pilotos tengan la referencia. Y al piloto le das el asfalto para que corte camino y no haya tierra, le das la mano y te agarra. Exactamente. Bueno, ¿estamos? Eso es lo que cambia con los pilotos. En las categorías europeas yo veo que el que pisa la parte verde es sancionado, entonces el piloto se cuida mucho. En la GT1, si estás disconforme, por escrito, hacé la denuncia. Y recién te van a contestar cuando está analizado por el comisariato deportivo. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita a Parmac Frenos y Embragues. Servicio para autos, motos e industria. Parmac Frenos y Embragues en calle 54 entre 143 y 144. Teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos en avenida 122 entre 62 y 63. También tarjetas de crédito. Bueno, yo digo que estoy obnubilado, que lo genovesi. ¿Y vos qué me querés decir? Que me levantás la mano. Y yo estoy triste realmente. Sí, estamos todos. Yo estoy triste porque un chico con 22 años que ganó a todo, que llegó a la máxima, a la número uno del país, pasando por todos los pasos previos, ya con 22 años peleaba la punta con los mejores del turismo de carretera. Bueno, es difícil hablar en este momento. Me rompe soberanamente las talipas cuando sale gente a hablar que no sabe de automovilismo y dice cualquier pavada, entonces prefiero cerrar el pico yo, y cuando estén las cosas más calma, hablarlo de otra manera. Yo que tuve la suerte de estar arriba en autocarrera, y gracias a Dios que nunca me había pasado nada, he tenido alguna salida de pista, algún roce, ¿no?, como cualquier otro piloto, Pero hay una cosa que es fundamental. El día viernes, cuando Agustín Canapino sigue largo, como mencionó Jorge, a 250 kilómetros por hora, ningún piloto dijo: Balcarce no está apto para correr. Uno solo lo dijo, es para caro. Bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, nadie quiere ver el problema. Bien. Se clasificó el sábado, como corresponde, con la alegría del que había hecho el 1, con los que anduvieron dentro de los 10, con los que estaban todos conformes. Pero hay una cosa muy fundamental. Accidente puede haber siempre, porque es un deporte de alto riesgo. Y vos sabés que una mala maniobra, si no está bien hecha entre dos o tres pilotos, como sea la maniobra, puede llegar a salir mal. Pero hay una cosa fundamental, muchachos. Se puede perder una vuelta, se puede perder una serie, se puede perder una carrera, se puede perder un campeonato, pero perder la vida, no. Caja de ninguna manera. Caja de Cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4, competición en Caja de Cambio Los Hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. ¿Qué dirá la Rauri, no? Y pobre la Rauri, ¿qué va a decir? Está involucrado. Le dan con un caño todo. No, pero no tiene nada que ver. No tiene, para mí no tiene nada que ver. Bulen en la Catedral, con toda la línea Intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. El mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta, siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas, sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. La Gabriel se comió el aceite, que por más cemento que había, se ve en la afirmación que levanta la polvareda. ¿Por qué Lilo defenestró? Se comió el aceite la Gabriel y ahí es donde se empieza a decir. ¿Y dónde iba el auto de la Rari? De la Rauri, si no había escape, pegó contra las gomas. Por eso, pues se comió el camión. Y ya Lombardo. Otra cosa, disculpame una cosita. Sí, Jorge. Neumáticos de camión, que las gomas de camión están prohibidas. Sí, las más chicas, que son más endebles, son más blandas, pero no de camión. Rebotó prácticamente contra una pared. Exactamente, no tenía más lugar donde estar el auto de la Rauri. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, nafta y diésel, electricidad, mecánica e inyección, en la rotonda de 32 y 121, Yago Electromecánica para tu auto. Escuchamos más testimonios del... tenemos un contacto, es el doctor Rodolfo Balinotti. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo le va a usted? A nosotros, bien. Lamentablemente estamos con el tema del fin de semana, lo de Guido Falacci. Doctor, hemos escuchado distintas versiones, gente, pilotos, expilotos, que se han referido al tema seguridad, al tema de rescate. Bueno, queremos también su opinión y le agradecemos por habernos atendido. Bueno, vamos por parte. Yo creo que lo importante es que la gente entienda y comprenda que si uno va a pintar una casa, tiene que ir a un pintor. Si uno va a arreglarse una muela, tiene que ir a un odontólogo. No le puede preguntar ni escuchar lo que dice el verdulero, claro, porque seguramente no tiene ni idea ni sabe de lo que está hablando el verdulero, de lo que tiene que hacer un odontólogo. Así que la gente que no está en nuestro medio ni en nuestro tema y que quiere opinar de esto, que no opine. La gente que quiere opinar de los circuitos y en 20 años de producción nunca hizo un aporte para mejorar un circuito o para mejorar la seguridad de los pilotos, tampoco tiene que opinar en este momento. Tiene que tener un poco de ética y un poco de valores para poder guardarse a silencio y respetar el procedimiento de un chico. Todas las pavadas que se están diciendo con respecto al por ejemplo, el rescate son... si eso está mal todo el rescate que se hace en todas las calles de Argentina, en las rutas de Argentina, donde a cualquier herido se lo coloca en una tabla rígida, se lo pone en una camilla plegable o no, y se lo pone en una ambulancia y se lo lleva, si la premura del caso le exige como en esta, rápidamente a un hospital. Ajá. Si hay tiempo, uno tiene otras alternativas, como poner un chaleco ballenado, como poner otros elementos y tomarse otros tiempos, como para trabajar de otra manera. Pero cuando un auto se está prendiendo fuego, cuando un piloto está en una situación crítica, hay que hacer lo más rápido posible todo, y lo que hicimos y lo que se ve, y lo que se ve también en el accidente es lo que pasó: un auto que se va afuera, dos autos que lo esquivan, uno de esos autos que impulsa el auto de Falacci hacia la pista, no lo impulsa las gomas, lo impulsa el auto de Ortelli, y un impacto lateral que en otros lugares donde no hemos tenido ni goma, ni tierra, ni nada, también a veces ha sido fatal, como en Rafaela, por ejemplo, en alguna ocasión, o como en el Curvón Saloto en Buenos Aires. Así que, no sé qué me querés preguntar vos, pero en resumen es eso la cosa. Yo, una pregunta que le quería hacer y también es algo que he leído en distintos periódicos, es el autódromo de Balcarce, y yo sé que usted está muy cerca de la gente de Balcarce y es por eso que se lo pregunto, ¿estaba desafectado por el Automóvil Club Argentino? Nosotros no lo sabemos si está desafectado o no. Yo entiendo que si se corren carreras fiscalizadas por el Automóvil Club Argentino, como la que estaba programada para ahora, para diciembre, es porque está afectado, ¿no? Ajá. Sí, acá en La Plata, por ejemplo... Y el año pasado se corrió, este año, el año pasado, o sea, desde que antes que estuviera, digamos, cerrado por las reformas, estuvieron corriendo continuamente carreras fiscalizadas por el Automóvil Club Argentino. Te digo más, la categoría Ford Focus, que corría junto con el TC, hasta hace un año, era fiscalizada por el Automóvil Club Argentino y corrió en ese autódromo, o sea que... Es lo que te puedo decir con respecto a eso. Bueno, acá mi compañero Jorge Bianchi le quiere hacer una pregunta. Es una carrera que fiscaliza la CTC y la CTC fiscaliza sus propios autódromos. Hay autódromos donde la CTC no va por considerarlos que no están en condiciones, o porque no va a la categoría, y sin embargo va, por ejemplo, el Autódromo de La Rioja, del Chaco. El año pasado, hace dos años, un auto de Top Race en Roca se metió en Balpón. Sí, señor. Y nadie dijo nada. O en Buenos Aires un auto se cayó en el Stock Car brasilero. Pasó el alambrado. Y nadie dijo nada. Sí, señor. ¿Estamos? Rodolfo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Estamos como podemos, pero... Sí, por supuesto. Y además... la CTC, con toda la gente que está inaugurando autódromos, después las otras categorías utilizan esos autódromos que inaugura la Asociación de Corredores Turismo de Carretera. Dijo Oscar Aventín que no lo van a doblegar. Ya sabemos la personalidad de Oscar. Ahora, la pregunta apunta al autódromo de Balcarce fundamentalmente en algo, Rodolfo. Sí. ¿Calles de escape? ¿Se pueden lograr hacer calles de escape para que el piloto tenga la opción? Pero yo te cuento lo siguiente. Sí. La curva 2, que es la curva que pasa, que es la que está pasando el puente. Sí. La parte, la recta de abajo, sí. De la curva 2. Cuando venís de la 1. Para esta carrera se le hizo una vía de escape de casi 100 metros. Uh-huh. Para esta carrera. Si ustedes comparan una foto aérea de la carrera anterior y de esta carrera, se van a dar cuenta la vía de escape que se hizo ahí. La curva 1 se agrandó la vía de escape, y que son las dos curvas que realmente necesitas una vía de escape importante. Venís a mucha velocidad. Los demás son curvas que ya vienen a otra baja velocidad y hace de cuenta que está doblando en un callejero. Uh-huh. Donde las vías de escape de los callejeros, sacando las que están en alguna recta, son muy acotadas. Ahora, el lugar donde cuchucan estos chicos, es imposible correr ese panel y esas gomas, porque hay un puente ahí, hay otro puente que pasa, si uno se para donde había quedado el auto de Falasque, atrás hay un puente. Yo por eso estoy apretado contra, y tengo que pasar por el techo. No paso por el techo porque tengo ganas de pasar por el techo, es porque atrás tengo el puente, me caigo. Sí. Y yo tuve que entrar por la ventanilla del auto. Sí. Del lado del piloto, no puedo pasar por ningún lado. Aparte los Rodolfo, aparte los payasos no suben arriba de un techo, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Hay otros que hablan de estas cosas, yo los quiero ver adentro de un auto con 80 grados de temperatura, con un estado crítico, claro, de 90 kilos, y claro, tiene que sacarlo por un agujerito de 45x45. A ver cómo hace. Y vamos a ver cómo se les hace. ¿Eh? Qué loco. Ya que hablan, después deben saber cómo. Sí, obviamente. Ya que hablan. Buenas tardes, doctor Balinotti, que lo saluda. Yo tuve oportunidad de verlo siempre, generalmente en el Autódromo de La Plata, donde hago mis coberturas con mis compañeros de la escudería. Pero seguimos el turismo de carretera completamente. Yo lo he visto a usted trabajar en el Roberto Mouras de La Plata junto al doctor Martín Fernández. Sí. Y si bien no tuvimos, mejor dicho, tuvimos la suerte que no haya pasado accidente de magnitud, lo veo con la agilidad que llegan al lugar del accidente y con la celeridad que se trabaja cada vez que se lo requiere. ¿Qué quiero decir con esto? Coincido totalmente con lo que usted dijo en el principio de la entrevista, que está hablando cualquiera que no entiende nada de automovilismo. Pero quiero decir que el Autódromo de La Plata, no es porque yo sea de La Plata, creo que es uno de los autódromos que más vía de escape posee en estos momentos. ¿Usted coincide conmigo? No, totalmente. Hay autódromos. Mire, le voy a dar un ejemplo para que podamos resumir esto. Si usted va a correr, va a seguir, sigue la Fórmula 1, va a ver que los circuitos de última generación, como Abu Dhabi, como Valera, el de Valencia, todos estos que están hecho últimamente, tienen vías de escape tremendas, en arena y con leca. Pero si usted la Fórmula 1 va a Monza, a Imola, a Spa, donde no hay, hay vías de escape mucho más acotadas, y donde en esos lugares también han perdido la vida pilotos como Senna, o va a Mónaco, o va a los callejeros, y ahí tampoco hay todas las vías de escape que se requerirían. Son autónomos que aprueban con 6 o 7, pero aprueban, no son de 10. Y Valcar se aprueba con 6 o 7, pero aprueba. Tiene sus falencias y sí, hay que respetarlo más que otros lugares. Pero bueno, también hay mucho por hacer, ¿no? No, con esto quiero decir, están todos perfectos. Cuando vemos que las gomas saltan, una cosa es decir que saltan porque no están tomadas, y otra cosa es decir que saltan porque falló la ligadura que tenían y la red que tenía no fue lo suficiente como para contenerlas para semejante impacto. Pero es distinto que no haya nada. Es distinto que no haya nada. Y bueno, como también falla algunos sistemas como esto que digo yo, que en Saloto se nos va el auto a la avenida de la Rivera, y bueno, y uno pensaba siempre que ahí en Saloto, en Buenos Aires, con la tierra baja y con la distancia que hay, un auto nunca se podía ir, y se iba, y se va. Y uno en la S del Ciervo, ¿cuántas veces los autos pesan de la tribuna 15, que tiene 10 metros de escape, no tiene más que 10 metros de escape, las gomas vuelan a cualquier lado, viene una maquinita, esas palitas chiquitas, tira la goma arriba, la acomoda y sigue la carrera, de todas las categorías, todas. Doctor, el bebé Girolami está en su casa, ya está bien, le dio el alta. No es que le dimos el alta del todo, pero priorizamos que estuviera con su mamá y con su papá en observaciones por nosotros, lo hemos visto en cada 12 horas, nos estamos viendo. Y está bien, está normal, y es preferible que esté un par de días más en un sanatorio, solamente mirándolos, y que con todo lo que está viviendo él, que se le ha dicho lo que ha pasado, y ayer después de primero estudios tomográficos en Balcarce, y después estudios radiográficos con resonador en Mar del Plata, no se le encontró absolutamente nada, ningún tipo de lesión, ni abdominal, ni torácica, ni ósea, así que está en la casa. Bueno, Rodolfo Barinotti, médico de la CTC, le agradecemos mucho de acá de la escudería de la 100.3 por estos minutos, y le mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por el respeto con el cual están tratando el tema, y gracias, nada más. Saludos. Ahí estaba el médico que atendió a Guido Farassi el fin de semana. La suerte te acompaña. Si apostas con Buena Onda, Agencia de Loterías y Quiniela Buena Onda, jugá en 532 entre 18 y 19. Nos vamos, no fue el programa. Un tema realmente que era para seguir. Pero bueno, gracias Jorge, gracias Quiero, gracias Augusto por el karting, gracias Wanda. Nos reencontramos mañana a las 5 de la tarde, mañana en la escudería, en la 100.3. Todavía hay mucho más de lo que quedó del fin de semana en el ámbito zonal. Chao y hasta mañana. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar.